Silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Habitualmente las empresas hablan de la seguridad jurídica, que es la forma que ellos tienen, el eufemismo que han fabricado, para decir que la ley debe cumplirse, no la mayoría de las veces como fue ideada por el legislador, sino en beneficio de las empresas, y que los intereses de las empresas, cualquiera sea ella, no son materia opinable. La seguridad jurídica en realidad es el dejar hacer. Es el dejar hacer a los dueños del poder económico. Porque cuando se da la inversa, no se llama seguridad jurídica. Cuando se destruye empleo y hay trabajadores que reclaman, ahí no hay seguridad jurídica para esos trabajadores. Cuando las pymes tienen que cerrar porque no pueden pagar sus servicios, no hay seguridad jurídica para esas pequeñas y medianas empresas. Cuando el comerciante no puede pagar el gas, no hay seguridad jurídica automática. Hay que ir a litigar, hay que ir a pelear. Y hay que protestar para que se dé algún tópico de eso que podría llamarse la seguridad jurídica, en este caso para beneficiar a los más chicos. Para los más grandes es automática. Para los más grandes es automática. Esta es una enseñanza que deja la historia, no solamente en la Argentina. En muchos países funciona así, en otros no. Pero aquí en la Argentina es prácticamente un deporte que jueces, que fiscales fallen en favor de las empresas y en contra de todo lo demás. ¿Será porque la judicatura es conservadora? ¿Será porque el Poder Judicial es de alguna manera el último bastión de refugio del privilegio? ¿Será porque los jueces, yo me pregunto, han sido nombrados por estudios de esas mismas empresas? ¿Será porque esos jueces en realidad representan intereses más del poder económico que de la gente de a pie? ¿Será que en esta democracia los argentinos tenemos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta? Hubo una jueza muy valiente en la República Argentina. Muy valiente. Se llama Martina Forns. Es la jueza de San Martín, que dio un amparo por el aumento de la luz. Finalmente, ustedes saben, la Corte Suprema decidió que ese amparo estaba mal fundado, que no había legitimación de parte de quienes lo habían pedido, y le reprochó duramente a la jueza que el máximo tribunal haya tenido que intervenir en un asunto de simples mortales, porque claro, la Corte estaba supuestamente para cosas más grandes, no para lo que le pasa a la gente en su casa, en su hogar, en su bolsillo. Y le recriminó duramente a la jueza Martina Forns. Y no tuvo en cuenta este tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, que esa jueza, por ese amparo, le pusieron una granada a metros de su casa. No tuvieron en cuenta eso. Porque se ve que cuando hay un juez que defiende los derechos de la mayoría, de los ciudadanos de este país, de los que pagamos impuestos realmente, les molesta. Es como pasó con todos esos jueces y fiscales que se juntaron un día y armaron justicia legítima. No, una barbaridad. Todos los jueces y fiscales hacen política, tienen posturas políticas, tienen ideologías muy definidas. Recién veíamos ¿quiénes son los jueces que merecen el reproche? Hablábamos de Rafeca recién con Ariel Ijalat. O el reproche que puede estar recibiendo Martina Forns. ¿Y cuáles son los jueces de los que no se habla? Porque al fin y al cabo esos jueces son funcionales a un sistema conservador que se está comiendo la democracia de los argentinos. Porque la democracia de los argentinos no la puso en crisis Cristina Fernández de Kirchner con la cadena nacional. La democracia está hackeada por los poderes fácticos de este país, así como la economía está hackeada por los monopolios, y buena parte de los derechos ciudadanos están hackeadas por un partido judicial que solo responde a intereses de grupos enriquecidos y que cada vez que tiene que hacer algo, fallar a favor de la gente de a pie, da miles de volteretas. Tenés que ir al juzgado, del juzgado a la Cámara, de la Cámara a la otra Cámara, de ahí para acá, para allá, hasta que un día la Corte Suprema, un día decide intervenir. Y en el caso que intervino por el aumento de luz, encima lo hizo reprochándole a la jueza, porque cómo la metió en ese lodazal, a la Corte Suprema. Lorenzetti se supone que está para cosas más importantes, porque les decía, es al fin y al cabo el dueño del palacio, ¿no? Debe tener alguna ínfula monárquica. No cualquiera llega a ese lugar. Pero no solamente llega a ese lugar, el tema es qué es lo que hace cuando llega a ese lugar. Y la verdad que la Corte hoy no es la Corte que alguna vez nos representó un orgullo a todos los argentinos. Por el contrario. Esta es una Corte que está llena de sombras y que genera cada vez más dudas. Muchísimas dudas. Prácticamente en su fallo, en su resolución, avalando indirectamente los aumentos de la luz, la Corte fundamentó lo que eventualmente podría ser un juicio político a la valiente magistrada Martina Forns. Es vergonzoso que la Corte Suprema se meta de modo como el que se metió con una jueza de esas características, que tiene un oído en la gente. No puede ser malo que haya un juez, una jueza, que atiende los reclamos de la gente. ¿O qué clase de justicia tenemos? Por supuesto, Martina Forns, a pesar de lo que le hizo la Corte, a pesar de la granada a metros de su casa, habló y dijo esto. Para mí es un retroceso muy importante de la jurisprudencia de la Corte. El fallo de la Corte resuelve rechazar la legitimación de los actores, que eran muchísimos. Parece escrito por dos cortes diferentes. En un caso es absolutamente amplio, marca la cuestión de las audiencias públicas. Obviamente consideró que este era una medida cautelar, pero justamente fíjese la contradicción que tiene que la Corte Suprema, en cuestiones de medidas cautelares, normalmente toda su jurisprudencia es restrictiva, nunca abre el recurso extraordinario, y cuando lo abre para reconocer derechos, y acá los está restringiendo. Desde que yo tuve la causa, han tratado de descalificarme. Sí. Parece que acá comienza una persecución, hasta me ponen que conjuro, me han hecho una editorial, me han dedicado a una editorial diciendo que yo conjuro porque estoy acá tratando de, sería voltear al presidente de la nación. Uh-huh. Cuando lo único que he hecho es opinar en todas las causas que se me han presentado, porque creo que ese es el principal deber de un juez. Escuchen ustedes a Martina Forns, es muy interesante lo que dice, habla de deberes. Los jueces tienen deberes, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y entre los deberes de los jueces está el de escuchar, el de prestar atención, el de amplificar una demanda, en este caso por el aumento abusivo de luz, como antes también había sido abusivo el aumento del gas y como va a terminar siendo abusivo el aumento del agua. Una jueza que escucha, una jueza que se parece a la gente que va a reclamarle, una jueza que no tiene el síndrome de la alfombra roja. Pero una jueza también, y por eso la atacan, que allá por enero se le plantó a Mauricio Macri con los decretos de necesidad de urgencia que destruyeron la ley de medios y fundamentalmente la AFCA, la autoridad de aplicación de esa ley. La jueza hizo lugar al pedido en ese entonces de Martín Sabatella y de incluso particulares también que decían no, están arrasando una ley que es plenamente constitucional a través de decretos ilegítimos de necesidad de urgencia que todavía tienen que ser validados por el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la jueza se jugó ahí también, porque no hubo muchos jueces, ¿eh? Allí estuvo Martina Forns. Es la misma. No se lo perdonaron nunca no se lo perdonan hoy. No se lo perdonan hoy. Y no solamente a ella, sino que ella hablaba de una especie de acusación de que ella complotaba o estaba conjurada, digamos, para derrotar o hacer caer al gobierno de Mauricio Macri. Una estupidez, una pavada, pero que sin embargo salió con letra de molde en un diario del fin de semana, bajo la pluma de un reconocido periodista, y que apuntó a que la jueza hacía lo que hacía porque en realidad el gobierno había echado a su marido. El marido de la jueza se llama Gabriel Macalli, es abogado, es socialista, cuidado, trabajó 26 años en la IGJ, la Inspección General de Justicia, y producto del fallo en defensa de la ley de medios de la jueza Martina Ford, fue echado por Mauricio Macri. Fue echado por Mauricio Macri después de 26 años de trabajar en la Inspección General de Justicia. Entonces hay amenazas, hay aprietes, hay estigmatización de parte del máximo tribunal contra una jueza a la que debería defender, a la que debería defender. Y lo que hay también es, casi diría yo, de modo vandálico, una venganza contra su propia familia. Por la mañana, en Nacional, creo que Romina Mangel habló con Gabriel Macalli, el marido de la jueza Forns, y dijo esto. Está enojado. Estamos viviendo momentos de un peligro muy grande, de un Boca River que da miedo. Y usted forma parte de ese Boca River. Usted es una periodista ultraoficialista y tiene todo el derecho. Sí. Tiene todo el derecho de... Mire, yo fui muy crítico del kirchnerismo y la pasé muy mal. Por eso tienen que averiguar bien. Sí. Tienen que averiguar bien. Sí. ¿Sabe? Averiguar no significa entrar a las dos primeras páginas del Google. Significa investigar en serio. Sí. Yo la pasé muy mal en el gobierno anterior. Sí. ¿Entiende? Entonces Morales será simplemente miente. Pero tranquilícese, que vamos a una charla. Le propongo tener una... Yo de mi esposa no voy a hablar. Le propongo tener una charla tranquilo si tiene ganas. Yo le pongo tranquilo. Usted es una fanática del gobierno y tiene todo el derecho de ser fanática. Sí. Usted y la Nata son fanáticos porque no se ocupan de los defectos de los... La Nata no está acá. Yo puedo hablarle por mí. Sí, pero está en el programa La Nata que se ocupa... Yo puedo hablarle por mí. Yo puedo hablarle por mí hoy, bueno, que estoy acá, bueno, y que abrimos el micrófono y que estamos dialogando. Bueno, yo lo invito a que algún día hagamos análisis equilibrados. A mí este gobierno me echó. Entonces, ¿ahora qué están diciendo? ¿Cuándo lo echaron? No recuerdo bien, pero digamos fines de marzo me echaron. Después que mi esposa sacó un fallo sobre el tema del AFA. Y nunca lo dijo mi esposa esto. Digo porque si no empieza que somos víctimas. ¿Está? Y yo no soy víctima de nada. Pero me echaron. ¿Pero usted entiende, ¿está?, que lo echaron por un fallo adverso a su esposa a este gobierno? Son varios los motivos por los que me echaron. ¿Sabe lo que le dijo el señor Contegrán a mi esposa? Que yo era socialista. Mira, estoy orgulloso de ser socialista. Orgullosísimo de ser socialista. Sí, que yo era socialista, le dijo. Yo estoy orgulloso. Como con justicia legítima, que es un delito ser de justicia legítima. Es una hipótesis. Que al poco tiempo, sí, al poco tiempo de que mi esposa saque el fallo sobre Gafka, cuestionando resoluciones del gobierno, a mí me echan. Y ella se lo guardó porque es una dama. No lo dijo en ningún lado. Ahora Morales Solá, que dice que tiene información de los servicios, el domingo dijo que tenía información de los servicios de inteligencia. Ahora Solá, con esa información que le dan los servicios, dice que yo fui un alto funcionario. ¿Sabe cuánto cobraba yo en el IGJ? 30.000 pesos. ¿Le parece que un alto funcionario puede cobrar 30.000 pesos? Yo era un coordinador de un área judicial, un abogado socialista, modesto, que tengo 26 años en el Estado. Me echaron como una rata. Mi esposa, como una dama, sin indemnización, mi esposa, como una dama, no dijo nada. Y ahora que están diciendo, tiene odio porque lo echaron al marido y por eso saca las cautelares. ¿Se da cuenta que a mí sí no se puede vivir, Romina? Me echaron a mí. Sí. Y la quieren echar a mi esposa. Algo, no solamente me echaron a mí. Hoy Morales solo anuncia que le echan, van a hacer un proceso para echarle a mi esposa. Pero a ver, socialista, y a mi esposa por tener una opinión diferente a la corte. ¿A qué le parece que este gobierno quiere la armonía entre los argentinos, unir a los argentinos? La grieta, están parando con la grieta. Usted sabe que cuando nos pusieron la granada, usted salió a decir que raro lo de la doctora Ford. Yo la escuché a usted. ¿Por qué raro? ¿Yo qué culpa tengo que en la esquina me pongan una granada, Romina? ¿Por qué raro? ¿Yo tengo la culpa que en la esquina aparezca una granada? justo el día que está hablando el ministro Aranguren y que también criticaba a mi esposa, porque sabe que 50 jueces dictaron lo de mi esposa, y sin embargo se ocupan solamente de mi esposa. Hoy Morales Solá, a mí echado por socialista, me pone como victimario. Y encima está pidiendo que la echen, o no, una vez la metan presa a mi esposa también, porque le ponen en cana. ¿Quién no quiere meter en cana a todos los jueces? Me parece que lo que dijo es que con esto se dejaba al borde de la posibilidad de un juicio político, que es lo que dicen los ministros de la Corte. Claro, pero ¿qué duda hay que le van a hacer un jury? Claro, claro, porque es una medida de disciplinar a los demás jueces. Los próximos jueces que fallen como Martín Afons, les va a pasar esto, va a jury. Escuchamos la voz de Gabriel Macalli, es el esposo de Martina Afons, de la jueza valiente que describíamos al comienzo del editorial. Y bueno, es bastante crudo, ¿no?, lo que él dice, y bastante concreto en cuanto a cómo fue la escalada que sufrió él en función de los fallos que no le gustaron ni a la Corte ni al Gobierno, que no le gustaron ni a la Corte ni al Gobierno, y que hoy se ha transformado en una especie de calvario familiar. Yo quiero más jueces como Martín Afons. Lo puedo pedir, ¿no? Yo quiero jueces y juezas que sean como Martín Afons. Yo quiero más gente como el esposo de Martín Afons, que dice, soy abogado y soy socialista. ¿Y qué? ¿No nos ganamos los argentinos la posibilidad de decir qué somos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos o por qué decimos lo que decimos? ¿Para qué fueron todos estos años de libertad, de democracia? ¿Para que una persona se tenga que estar defendiendo con uñas y dientes en una desventaja horrorosa, horrorosa, frente a la maquinaria monstruosa de la comunicación concentrada de este país? Y todo porque hicieron lo correcto, todo porque una jueza hizo lo correcto, porque lo más parecido a la realidad es lo que la jueza hizo. Hay tarifas que son impagables, que no soportan el bolsillo del argentino promedio, y la jueza hizo lugar a ese reclamo. Lo otro es un estado de locura. Que haya un ministro que haya querido aplicar esos cuadros tarifarios, pero que haya una corte a su vez que le diga a una jueza, la vamos a volar porque nos hizo trabajar. Y a su vez que pierda el trabajo su marido, ¿por qué? Porque defendió una ley de la democracia como la ley de medios. Es insólito. Pero yo digo insólito para no decir gravísimo. Yo quiero más jueces y juezas como Martina Fons. Y quiero más gente que con libertad puede decir sus cosas sin perder el trabajo. Y imagino que así como lo quiero yo, lo quieren muchos de ustedes. No nos merecemos esto. Los argentinos hemos peleado por cosas mejores. No nos merecemos esta realidad. Ni siquiera voy a decir, no nos merecemos ni ese ministro, Aranguren, ni lo que ha hecho la Corte. Porque la Corte no es de Lorenzetti. La Corte es de los 44 millones de argentinos. Quiero más jueces y juezas como Martina Fons. Porque ¿saben qué? Si no hay jueces y juezas con esas características, con esas agallas, con esa capacidad de entender y de ponerse en el lugar del otro, uno entiende y comprende por qué estamos como estamos. Y uno entiende y comprende también, con mucho dolor, que hay jueces que sienten que cumplen con su deber. Y que no es una palabra cualquiera el deber. Hoy está devaluada. Pero hay jueces que creen en lo que hacen. Y esos jueces son los jueces valientes, que tarde o temprano se van a terminar imponiendo. Porque lo que está podrido, definitivamente podrido, es este poder judicial, que solo sirve, para darle buenas noticias a los grupos concentrados, a los grupos económicos y al gobierno de Mauricio Macri. Y además, no pagan impuestos a las ganancias. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché el...